arrancaste del presente, me mandaste tu pasado y yo mi cuenta me he dado. Sentenciaste mis palabras, condenaste mis pecados y yo que por ti había llorado. Si en un momento me amaste, no sé por qué después me odiaste. Me arrancaste de tu vida, me provocaste mil heridas. Y yo quiero seguir a tu lado. Sabes bien, culpa mi enamorarme. No te quedes callada, no agaches la mirada, que el dolor, el silencio no se calma. Si en un momento me amaste, no sé por qué después me odiaste. No te preocupes por mí, tú lo quisiste así, que yo acostumbrarme.